En tu vida tenés que tener una conexión interior con lo exterior. Vos tenés que estar conectado con lo que te toca hacer, conectado con tu trabajo, con tu vida, con tus seres queridos, conectado con serenidad. Viste que cuando hay un problema familiar, siempre hay alguien que parece inmutable, que parece que sabe tomar las decisiones, que sabe de lo que tiene que hacer, que sabe hacia dónde ir ante un caso de emergencia, ante un caso de dificultad. Y está el que gira como el perro, vuelta y vuelta y vuelta, y siempre se termina mordiendo su propia cola y no llega a ninguna parte, entorpece el camino de los demás, genera una situación conflictiva, una situación complicada. Bueno, el que tiene serenidad es el que puede tomar las decisiones más claras. El que tiene serenidad es el que puede avanzar por el camino que le toca hacer. Es el que escucha su intuición, es el que se concentra en lo que está haciendo. Ser sereno tiene una ventaja maravillosa de vivir tranquilo, de vivir sereno. Cuando vos estás sereno ante una situación difícil, bueno, te lo tomás. No te voy a decir que con sorna, pero sí con alegría. Y si decís, bueno, Dios proveerá, yo voy a poder, mi hijo va a poder, mi hermana va a poder, mi familia va a poder. Sabés que todo tiene un tiempo, que todo tiene un proceso. Sabés que hay un proceso de descansar, que hay un proceso de trabajar mucho. Sabés que una etapa en la vida, que es entre la juventud y determinados años de nuestra edad, que ya no son los mismos de antes, ¿no? Antes a los 60 ya eras una persona mayor y te retirabas, ahora a los 60 estás en la plenitud de la vida y tenés un montón de cosas para hacer y así sucesivamente, pero no te exijas ni le exijas a tu cuerpo lo que hacías a los 20. Porque cuando uno vive en esa situación peleada con la vida, desencontrada con la vida, hace que pierda la serenidad, la cautela, la emoción, la alegría. Cuando uno está desencontrado con las emociones, pierde la alegría, pierde la paz, pierde la serenidad. Entonces me tengo que reencontrar a mí mismo. Muchas veces estamos angustiados por cosas que no sucedieron o por cosas que tienen que suceder. Y por allí, cuando sucedan, pasan tan rápidamente por nuestra vida, pasan tan efímeramente, que no nos lastimaron como esperábamos que lastimaran. Y las cosas buenas, si estamos tan ansiosos, nos perdemos la mitad. Porque si vos sabés disfrutar, si sabés serenarte, si sabés parar a tiempo, y que todo en tu vida sea sereno, sea armónico, que te diviertas con cada cosa que sucede, con cada espacio, cada momento, cada segundo, todo en la vida te enseña y de todo podés aprender y divertirte y disfrutarlo. El ángel de la serenidad te lleva a eso, a estar sereno ante las situaciones más difíciles, a estar sereno ante los momentos más maravillosos. Y de todos podés sacar la ventaja de la alegría, de la paz. Cuando uno está tranquilo consigo mismo, cuando uno está contento consigo mismo, cuando uno sabe que hace lo mejor y que lo mejor avanza, a pesar de lo que aparente las circunstancias. Las circunstancias aparentan que estás frenado, que estás parado, que estás trabado. Bueno, pedirle al ángel de la serenidad que te ayude a mantenerte sereno y ver por qué. Al arcángel Miguel que te proteja y a Rafael que te ayude a sanar de esas circunstancias. A Zadkiel, al arcángel Zadkiel que no te permita volver a cometer los errores del pasado. Y a Metatrón, para que todos esos errores del pasado se conviertan en cosas positivas, en cosas que te enseñen a vivir. Transmute el mal por bien, los miedos por fortaleza, la tristeza por alegría. Por eso cuando uno invoca, pide y se conecta con los arcángeles y con los ángeles, va cambiando paso a paso hacia lo mejor, hacia lo más sereno, hacia lo más alegre, hacia lo más positivo. Este sábado vamos a hablar de la misión de los arcángeles. Ya hicimos varios talleres sobre los arcángeles, pero este sábado vamos a aprender cuál es la misión que ellos tienen para con nosotros y cómo nosotros podemos cumplir nuestra misión de la mano de los arcángeles. ¿Cómo podemos pedirle que nos guíen, que nos acompañen, que nos liberen, que nos sanen, que transmuten? Mucho vamos a hablar también de la transmutación, de liberarnos, de soltar. Los siete arcángeles unidos pueden darte esa experiencia maravillosa de sentirte liberado, sanado, protegido, de que todo lo que has hecho en tu vida, que de un limón vos puedas hacer una limonada, y que avances y que tengas sentido cada minuto de tu vida. El poder de la hora, ¿no? Como lo vimos una vez en el taller de Eckhart Tolle, el poder de aquí ahora. Hoy, ¿qué esto? ¿Cómo estoy hoy? Mal. Bueno, ¿y por qué estás mal? Y por lo que me pasó ayer. Pero ayer ya pasó. Y no, pero estoy preocupado por lo que va a pasar mañana. Mañana no llegó. El posicionarte en el aquí y el ahora. Nosotros estamos trabajando mucho, mucho con este tipo de sabiduría en cada taller que hacemos. Hablamos de ángeles, pero lo aplicamos al aquí y ahora. El sábado pasado me encantó el taller que di, lo disfruté muchísimo, sobre los milagros de fe. Y en realidad el taller era apuntado y fue apuntado totalmente a los milagros que vos no permitís que se hagan en tu vida. A cómo puede ser que yo pido y pido y pido y no me sucede. ¿Y por qué? Primero saber positivamente qué son y después el poder avanzar. En realidad, el taller del sábado apunta a los siete arcángeles, a cómo ellos me guían en la vida, a cómo me ayudan a la misión de los siete arcángeles para con nosotros. La misión que ellos tienen para conmigo y qué misión tengo yo una vez que aprendo a conectarme con ellos, a sanar con ellos, a armonizar con ellos, a vivenciarlos. Y vamos a terminar haciendo la coronilla de los siete arcángeles. Así que, bueno, y una meditación. Yo los espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieres anotarte, nos llamas al 4789-9014. 4789-9014. Esas son las líneas para comunicarte siempre con nosotros, y si no, también puedes llamar al celular, que es el 15 58 70 11 84. Bueno, ya tengo los mensajes para leer, pero antes quería compartir con ustedes este escrito de aquí de Ángeles a tu alrededor, que cuando nos habla de las cosas, justamente del capítulo de la serenidad, ¿no? Es el capítulo 18. Dice: saber parar a tiempo, poner pausa en nuestra locura cotidiana, el respirar hondo y contar hasta 10, de que muchas veces nos han hablado. Si supiéramos cuántos beneficios puede traernos el saber poner un freno, aplicarlo en cada circunstancia difícil, nos ahorraríamos muchos pedidos de disculpas y tendríamos menos noches de insomnio por lo que hicimos mal. Todos nuestros actos dejan huella, los buenos y los malos. Cuando sabemos hacer una pausa, reflexionar, pedir la ayuda de los ángeles, actuaremos como Dios manda y alejaremos la ira, la soberbia, los malos actos que podrían arruinar el trabajo de mucho tiempo. Siempre dejamos huellas en quienes nos rodean. Podemos aprender a moderarnos y dejar huellas sanadoras, luminosas. Si comprendemos esto, actuaremos de manera diferente. No tendrán poder sobre nosotros los sentimientos de los demás, por mucho que se esfuercen en sacarnos. Estaremos serenos, claros de mente y de actitud. Este cuento nos puede ayudar a comprender aún mejor lo que quiero significar con moderarnos. Había un joven que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. El primer día el joven clavó 37 clavos en la cerca. Pero poco a poco fue calmándose porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Y entonces él le sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron

Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Roberto, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Ana María de Escalada, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Nelly de Pilar, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso. Si estás de la mano de Dios, no te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Edith de San Justo, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Jessica, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y bueno, y para todos los que quisieron un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, o no pudieron llamar, o no supieron el número, o lo que fuere, va, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama, y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y vuelvo a recordarles que el próximo sábado, el sábado 15 de octubre, estaremos compartiendo con quienes quieran venir al taller. El taller es aquí en el barrio de Belgrano, tiene un costo de 50 pesos, te llevas todo por escrito y podés aprender cuál es la misión de los arcángeles para con los hombres, para con nosotros. ¿En qué te pueden ayudar los arcángeles? ¿Cuál es el sentido de invocarlos? ¿Cuál es la actitud de los arcángeles y la actitud tuya ante la invocación a los ángeles? ¿Podemos trabajar con ellos? ¿Podemos pedirles? ¿Podemos enviarlos a otras personas? ¿Podemos pedirles la intercesión para un milagro, para un cambio? Bueno, este sábado a las 4 de la tarde vas a aprender más sobre los siete arcángeles. Por supuesto vas a saber cuál es cada uno de ellos, por qué su nombre, cómo lo podés visualizar. Y también vamos a trabajar con una, al final vamos a hacer una armonización con los siete arcángeles. Te vas a ir con una armonización hecha allí mismo. O sea, vos mismo vas a ir invocando a los arcángeles en cada uno de los siete chakras, y va, con un arcángel en cada uno de ellos, y vas a sentir una renovación interior, un cambio interior. Y muchas veces se refleja rápidamente en el exterior. Así que yo te espero. Si quieres anotarte para el taller de la de los siete arcángeles, es en el 4789-9014. 4789-9014. Y yo este sábado, en el taller que compartí, que disfruté, hubo un escrito que les recomiendo a aquellos que tengan ganas de recuperar un poquito la fe, a darse cuenta que la fe está en lo cotidiano. Les recomiendo este libro, que ya se los voy a decir ya mismo, que es un libro que te ayuda a entender y comprender que tenés un milagro cada día de tu vida. Se llama El Encanto Cotidiano. Y está escrito por Sarah Van Brednach. No lo puedo leer ahora porque me parece que no me da el tiempo. Pero había una frase que decía Einstein, que en la vida, él decía, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Y en este taller Otra de las cosas que recordé y que viene muy bien para que recuerde en este instante para todos nosotros es que lo que dice el secreto, el libro El Secreto, que dice, lo que está pasando en tu mente es lo que estás atrayendo. Somos como magnetos. Lo semejante atrae lo semejante. Te conviertes en lo que piensas. Cada pensamiento tiene una frecuencia y los pensamientos envían una energía magnética. La gente piensa en lo que no desea y atrae más de lo mismo. Pensamiento es igual a creación. Si estos pensamientos están anexados a emociones poderosas, buenas o malas, eso agiliza la creación. Tú atraes tus pensamientos dominantes. Estas son frases separadas del libro El Secreto de Rhonda Byrne. Lo que está pensando tu mente. Si estás pensando en que no podés, no podés. Si estás pensando en que no das más, no das más. Si estás pensando en que no vas a aguantar hasta las vacaciones, no vas a aguantar. El cuerpo entiende los mensajes, los entiende porque tu pensamiento vibra y tu sentimiento vibra. Y cuando vos decís, no puedo más, con esa angustia y con esa sensación, terminás no pudiendo más. Bueno, seguimos el jueves. El jueves vamos a charlar un poquito más sobre ángeles, sobre el poder de la fe, sobre el poder de la energía mental y sobre la vida, sobre esta bendita y maravillosa vida que tenemos que vivir. Elegí vos cómo la querés vivir, si bien o mal. Les mando un beso enorme. Si me quieren escribir, es crisdelsolar@gmail.com. Si quieren entrar en mi página, es www.cristinadelsolar.com.ar. Allí están todos los programas grabados, los nuevos y los viejos. Y si quieren también recibir un ángel y un mensaje, ahí en la página están grabados. Les mando un beso enorme, les deseo que tengan un hermosísimo día y una muy, pero muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. Buena vida. Y esa luz